Prepárate para escuchar LR Mix. Agitadores radiales. El resumen semanal de La Retaguardia. Remix. Agitadores radiales. Esto pasó acá. La Retaguardia. Veo esa porra blanca y adivino que debajo está Vicente Citolema e inmediatamente se me dibuja una sonrisa en el rostro. Así que es un placer saludarte, Vicente. Bienvenido una vez más al aire de La Retaguardia. ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias. Pero ver mi pelambre blanca y que... Te venga una sonrisa a tu rostro. No, la sonrisa es porque sé que estás jugando. Suena que te estás burlando un poco de mi pelo blanco o de mi mucho pelo. Mal podría burlarme yo desde mi calvicie absoluta de tu porra. No. Digo que es inconfundible tu cabello, entonces uno sabe que ahí abajo viene Vicente Citolema con todo lo que implica que venga Vicente Citolema. Y por eso el placer y la sonrisa. Y como decía recién, también está Nicolás Esperante. Él es parte del Violista del Amor y Los Pibes que Miraban. Y se han juntado una vez más. Entraron en la costumbre, ya no los separa nadie, me parece. ¿Cómo va, Nico? Hola, Fer. Hola, Pedro. ¿Cómo andan? Hola, ¿Cómo va? Vicente, también. Muy bien. Es algo que nos debíamos desde hace años con Vicente, el terminar de encauzar este barco que alguna vez empezó ahí a gestar en aquel astillero que fue una celebración por los 80 años de la Guerra de España en su momento, en 2016, donde empezamos con unas colaboraciones que si bien nunca pararon, recién ahora aprovechamos el tiempo muerto de la pandemia para podernos trabajar fuerte en esto. Vicente, ¿qué significa para vos laburar con estos pibes que además te tienen el respeto y la veneración que te tienen? Primero, la emoción. Segundo, la fortaleza que tienen hacen que uno también se suba al barco. Son épocas difíciles. Cada vez que digo algo, a la vez abro como una puerta, ¿no? Pensar qué época no fue difícil. Creo que todavía por largo tiempo vamos a vivir épocas difíciles y seguiremos soñando que alguna vez no habrá épocas difíciles. O si hay épocas difíciles, serán dificultades de otro tipo. ¿Qué hacer con tanta alegría? ¿Qué hacer con tanto amor? ¿Qué hacer con tanto reparto equitativo de la riqueza que todos producimos? Mientras tanto, luchando en este mundo estructuralmente injusto, estructuralmente rapaz y avaro, y estructuralmente feo, porque también tiene una estética de la fealdad absoluta, por más que se disfrace con buenos modales o con buenos colores, la realidad es que tiene la estética de lo putrefacto. Eso es el hecho. ¿Y qué hacemos con ese mundo bueno, lo peleamos. Los que todavía somos capaces de soñar, lo peleamos. Y digo soñar porque cambiar las estructuras no es fácil. Y en ese viaje por cambiar el mundo, uno va encontrando compañeros, compañeras, amigos, amigas, así como conocí tu hermosa radio, así también, ya antes de mi cumpleaños lo había conocido también a Nico, y antes del cumpleaños, por los 80 años de esa gigantesca intento, porque fue un intento maravilloso y destruido, ¿no? La República Española. Ahí están las cosas. Cada vez que quiero de golpe aferrarme a algo positivo, la contradicción dialéctica entre la luz y las tinieblas viene. Pero ahí está, en el medio de avances y retrocesos, alegrías y tristezas, se van gestando encuentros, se van gestando trabajos. Como decía mi maestro Pichon Rivière, nos salva de la angustia la tarea. Y en estos tiempos que son de angustia, la tarea vino de la mano de Nicolás. Él quería que hiciéramos algo más, diríamos, más organizado de otros encuentros que hemos tenido, y trabajó muchísimo. Es un gran músico, tiene una gran capacidad para convocar gente, convocó y organizó una banda de grandes instrumentistas y de gente muy, muy linda, muy, no sé si la palabra es exacta, muy fraternal, amorosa, con ganas de participar de esta aventura. Y en esto estamos, uniendo la maravillosa música que hizo Nico con un grupo de intérpretes que han puesto todo allí, y aportando yo mis poemas y lo que está concretado, y seguiremos concretándolo. Es un antídoto para tanta mala onda que anda en el mundo de hoy, a partir de los avaros de la alegría. Se roban la riqueza de todos y se roban la alegría de todos. Y como queremos igual ser alegres, haremos música y poesía, 5 encuentros, y como si fuera poco, aparece un disco que me da un poco de pudor, porque no imaginé nunca que iba... Soy parte de algunos discos, sí, con algún poema, pero esta vez Nicolás tuvo la osadía frente al mundo de organizarlo a partir con todos poemas que también prácticamente los eligió todos él. Creo que yo sugerí 1 o 2, pero el resto son sugerencias de él que las acepté, porque además yo sentía que en la antología de mis obras que había hecho Nico estaba lo mejor de mi espíritu. Así que aquí estamos, con el pelo blanco y con mucho ánimo. Esto pasó acá. Mis hijos están con el padre. ¿Hay plantas que sirven para curarse, Silvio? Una vez un viejo amigo mecánico santiagueño me decía que su monte natal era como una farmacia a cielo abierto. Y yo pensé que me decía que tenía la bragueta abierta. Sí, eso es lo rico del lenguaje, ¿no? Que hay múltiples interpretaciones, podemos todo el tiempo estamos entendiendo mensajes equivocados, pero acá nos acaba de mandar un mensaje Juliana de Cuerpo Semilla, que hace, bueno, un montón de productos, medicina con plantas en plena ciudad de Buenos Aires y cosméticos también, por ejemplo, un desodorante natural, porque vos te pones el desodorante que está en el supermercado, te pones a leer los ingredientes. Y es una porquería, no entendés nada, es como leer los ingredientes de cualquier ultraprocesado. Entonces, si buscas Cuerpo Semilla en Facebook, en las redes sociales, en el universo, vas a encontrar a ella. Y acá también, muy generosamente, nos manda un audio explicándonos lo que sigue. Hola. Soy Juliana de Cuerpo Semilla, trabajo con plantas desde la medicina y la cosmética natural y hoy les voy a compartir una receta para hacer un jarabe casero que es súper simple y es muy bueno para acompañar cuadros como resfríos y gripes, toses de todo tipo, dolor de garganta, afonía, para subir las defensas y es súper rico, así que es un placer de tomar también. Bueno, les voy a pasar la receta y vamos viendo qué plantas podemos usar. Para 1 litro de jarabe necesitamos 50 gramos de planta seca o 100 gramos de planta fresca, 500 mililitros de agua hirviendo y 800 gramos de azúcar, preferentemente integral, y o miel. Y se pueden combinar ambas o elegir una u otra. Entonces, primero vamos a ver con qué plantas vamos a trabajar. Podemos elegir plantas que tengamos ya en la cocina, por ejemplo el orégano, el tomillo, el jengibre, son súper expectorantes, analgésicas, antiinflamatorias, febrífugas, todas esas plantas vienen re bien para un jarabe. También podemos usar cáscaras de cítricos, que sean orgánicos. O también podemos ir a buscar a la dietética o a la herboristería algunas otras plantas que no tengamos. Y vamos combinando, por ejemplo, a mí me gusta usar una planta expectorante o broncodilatadora, como puede ser el chañar, el ambaí o las que dijimos antes también. Una planta inmunoestimulante, como puede ser el tomillo, la uña de gato. Una planta emoliente o suavizante, cuando tenemos esas toses así pesadas, como podemos usar el xantén, que es súper bueno para un jarabe, porque además es antiséptico. Y también podemos usar alguna planta febrífuga si es que hay fiebre en el cuadro que vamos a tratar. Por ejemplo, el jengibre, la menta, el pasto limón o lemongrass. Cualquiera de esas puede ir bárbaro. Entonces podemos combinar todas estas plantas que vamos diciendo, una de cada. Y si no, lo podemos hacer de una sola planta y también va a estar buenísimo. Entonces elegimos las plantas, podemos hervir el agua. Y vamos a hervir las plantas que necesiten hervor. En estos casos, por ejemplo, el chañar, el xantén, necesitan hervirse, la uña de gato. Entonces las ponemos a hervir. Una vez que hirvieron, apagamos el fuego y agregamos las plantas que no necesiten hervor. Por ejemplo, el tomillo, la menta, el pasto limón, el jengibre mismo tampoco hace falta hervirlo. Y dejamos reposar esa preparación durante 2 horas. A las 2 horas lo colamos y llevamos al fuego nuevamente junto con el azúcar hasta que se diluya totalmente. Si le ponemos miel, es más conveniente agregarla al final porque no está muy bueno que la miel se cocine tanto. Entonces llevamos esa preparación a un vaso medidor, si tenemos, y nos fijamos cuánto falta para que llegue 1 litro y lo rellenamos con agua hasta que llegue 1 litro. Ahí ya está listo, lo envasamos, preferentemente en algún envase oscuro, si tenemos, puede ser hasta una botella de vino. Y le ponemos un chorrito de alcohol antes de cerrar para evitar que se forme cualquier tipo de moho. Ahí ya tenemos nuestro remedio listo, dura aproximadamente 1 año y vamos a tomarlo de esta manera. 1 a 2 cucharadas cada 8 horas para adultos. Y 1 cucharadita en niñez cada 8 horas. Hasta que se pasen los síntomas. Podemos agregar al final también propóleo, cuando ya lo tenemos listo, y o tinturas madres que nutran la preparación. Las tinturas madres las recomiendo en caliente para que se evapore el alcohol. Bueno, eso es todo, espero que lo disfruten porque es muy rico. De hecho, hay gente que lo usa como golosina. Y bueno, cualquier duda que tengan, mi Facebook es Cuerpo Semilla y mismo la receta también la tengo publicada ahí o me consultan. Un abrazo y que la pasen bien. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Muchas gracias, Juliana. Y si alguien se perdió en la receta, porque cuando dijo 500 mililitros ya se olvidó de lo que había dicho antes, en Radio Cut puede retroceder. Es como que Radio Cut en la vida te permite volver atrás. Me dio ganas de probar el jarabe. ¿Qué frecuencia tiene Radio Cut, querido? Porque yo la busco y no... ¿Está entre Rivadavia y Continental? Esto pasó acá. Detrás de las paredes. Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo programa de Detrás de las Paredes, programa número 148 de este martes 12 de octubre de 2021. Mi nombre es Cristian Madia, en la conducción, producción general e idea de Detrás de las Paredes. Hoy con un programa cargadísimo de música y de difusión de parte de la extensa obra del trovador cubano Noel Nicola, quien el pasado 7 de octubre hubiera cumplido 75 años de edad. Camada, sombra chinesca de traición, gran contramarcha, un apartheid que es como un tajo en las entrañas. Llueve una Polonia confundida y entrampada, un salvador salvando en sangre la esperanza, una razón decapitada en Guatemala. Noel Jorge Nicola Reyes fue, junto a Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Vicente Feliú, uno de los fundadores del llamado Movimiento de la Nueva Trova Cubana. Nació en la ciudad de La Habana un 7 de octubre de 1946, hace 75 años. Noel, apodado El Tranquilo de la Nueva Trova, o también llamado Drácula o Dracu por el formato de sus dientes, era hijo de Isaac Nicola, profesor y uno de los pilares fundamentales de la Escuela Cubana de Guitarra, y Eva del Carmen Reyes Sterlich, destacada violinista. Es papá de Carolina Nicola, cineasta cubana, y Nadia Nicola, famosa directora coral. Su esposa por casi 18 años, Lyudmila Kondakova, fue un fuerte soporte para el artista durante gran parte de su vida y lo acompañó hasta sus últimos momentos. El talento de Noel Nicola, tanto para hacer poesía como para hacer melodías y música en general, le viene a través de su familia, ya que Noel procede de esta familia de músicos que hablábamos. Como muchos trovadores cubanos y cantautores, fue un autodidacta y se empeñó en aprender a acompañar sus textos con su guitarra. Juguetes de peluche, alguna que otra herida, chorreándole mujer, un tipo que camina y que hasta escupe, suda, come, traga. Detrás de esta guitarra hay un tipo ni bueno ni malo. Quien también fue fundador del movimiento de la Nueva Trova Cubana fue Vicente Feliú, amigo de la casa, de aquí, de detrás de las paredes, y también recuerda muy amorosamente a Noel Nicola. Vamos a escuchar las palabras de Vicente. Aquel concierto del año 68, nunca me acuerdo bien si fue febrero o marzo, yo vine de público y ahí me encontré a Silvio, que lo conocía ya hace años, a Pablo, que no lo conocía, y a Noel, que tampoco lo conocía. Cuando se les acabaron las canciones, nos pidieron a tres trovadores que subiéramos ahí porque el público no se iba, ¿no? Y ahí fuimos a cantar también Martín Rojas, Eduardo Ramos y yo. Ese día nació una amistad que todavía dura y durará de por siempre, no de por vida, porque las vidas se acaban, pero el siempre no. Me acuerdo que al día siguiente, en casa de Argelia, la madre de Silvio, fui y ahí estaba el Draco, Noel. Y ahí conversamos, ahí empezamos a conversar en realidad en profundidad de las canciones. Nos caímos a cancionazo como era menester en aquellos tiempos. Y bueno, tengo una memoria muy linda, un momento determinado en mi vida en que junto a Augusto Blanca, Zaresca Escalona, Zaresca Pantoja Escalona y Lázaro García regresamos un poco magullados de un viaje y todos querían recibirnos en el aeropuerto. Sin embargo, Noel no estaba, porque Noel le dijo a todos los amigos, yo me quedo con las viejas de Tintín, o sea, de Vicente, porque no sé cómo van a estar. Veníamos un poco maltrechos de ese viaje. Quizás esa fue la declaración de amistad más grande que me dio Noel, no la única, pero sí la más grande, porque cuando ya logré llegar a la casa, pues me dijo, Tinto, tus viajes también, un abrazo, felicidades, voy echando. Por eso, bueno, cuando él decidió irse para algún lado, porque como todos, lo perdonamos que no esté en estos días con nosotros aquí. María del Carmen, será inevitable que un día tropiece contigo en la calle. María del Carmen, y si llego a encontrarte, tendré de seguro y amarte, y amarte, y amarte, y amarte, y amarte. Noel, desde el año 1972 hasta 1980, realizó diversas giras por República Dominicana, México, España, Nicaragua y Venezuela, en solitario o compartiendo presentaciones junto a Silvio Rodríguez, Marta Campos, Santiago Feliú y Donato Poveda. En 1986 inauguró, junto a Augusto Blanca, la Bodeguita de Río de Janeiro. En los 10 años que van desde el año 76 al 86, musicalizó 20 poemas del poeta peruano César Vallejo. Las obras de Noel han sido interpretadas por infinidad de músicos, por ejemplo por Daniel Viglietti, Carlos Díaz, Elena Burke, Guadalupe Pineda, Isaac Delgado, Juan Manuel Serrat, Miriam Ramos, el conjunto Roberto Faz, Santiago Feliú, Xiomara Laugard y por supuesto Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y Vicente Feliú. Su viuda Lyudmila Kondakova lo acompañó hasta sus últimos momentos. Vamos a escuchar las palabras de ella recordando un poco la personalidad de Noel Nicola. Hay muchas cosas como él se enfrentó a aquella enfermedad. Había una cosa simpática, porque para mí por lo menos era una cosa simpática, era hipocondriaco a matarse. Si tú querías regalar algo a Noel, regálale una medicina, porque era juguete, eran juguetes de él, las medicinas. Y cuando se hizo el diagnóstico y el médico entra y dice, ¿cómo es tal cosa? No, Noel, usted tiene neoplasia. Y él ahí, así que usted tiene que ordenar su agenda, porque dice, no, doctor, yo disciplinadito como un soldadito. Y entonces se empeñaba de seguir con la vida como si tal cosa. Él restaba la importancia a la enfermedad. Y todo el mundo sabe que cuando se entraba aquí, no se entraba a una casa donde se olía a la enfermedad. Olía a Noel, como era. Todo el mundo despachando en su cuarto. Y él cantando, kikiriki, ¿cómo era? Mandinga, kikiriki, mandinga. Y mirándome. Decía también que lo que más le preocupaba que la gente que él quiere no sepa que él los quiere. Él se preocupaba mucho y no quería molestar. Él no quería molestar. Entonces la enfermedad le restaba importancia porque no quería molestar. Es más, te perdono andar como tú andas, tus zapatos de nube, tus dientes y tu pelo. Te perdono los cientos de razones, los miles de problemas, en fin. Noel Nicola falleció finalmente a los 58 años de edad el 7 de agosto del 2005, en aquel fatídico verano cubano, ya que un día antes había fallecido el trovador tradicional cubano Ibrahim Ferrer, integrante del Buenavista Social Club. Noel falleció víctima de un cáncer de pulmón que lo tuvo a mal traer durante sus últimos años. En La Habana, en Cuba, Silvio leyó unas emotivas palabras que escribió para recordar a su compañero de ruta, Noel Nicola. Lo cierto es que cuando supimos que Noel estaba enfermo y quizás sin remedio, empezamos a buscar pretextos para ayudarlo. Y es que nuestro amigo tenía un sentido del decoro muy estricto y no era dado a aceptar obsequios. Sin embargo, sabíamos que su situación económica no era holgada y comprendíamos que por su estado de salud debía tener completamente resuelta una buena alimentación. Así que pensamos en una fórmula que fuera inobjetable a las exigencias de su pundonor. Como diría don Corleone, se trataba de hacerle una oferta a la que no pudiera negarse. Y la propuesta resultó ser que sus compañeros grabáramos sus canciones e invitáramos a la SGAE a apoyarnos, lo que garantizaría unas inobjetables entradas por conceptos de derecho de autor. Noel no solo aceptó, sino que lleno de entusiasmo hizo la lista de las primeras 20 canciones. Recuerdo que cuando la dictaba por teléfono, con su modestia irreducible, me decía: «No serán demasiadas, si te parece quita alguna». Los viejos amigos participamos con el alma y los más jóvenes, colectores de su legado, exigieron su espacio. Músicos de diversas latitudes y variadas tendencias desearon dejar su impronta de homenaje con el desinterés que inspira la humanidad de una obra y el mérito artístico. En este disco sin duda escucharán canciones que les seguirán hasta los sueños, canciones que les esperarán cuando abran los ojos y que andarán con ustedes cuando vayan camino a sus quehaceres. Aquí verán a un hombre amando con insistencia y al mismo hombre combatiendo la muerte, el machismo, la burocracia, el oportunismo, la indolencia. Aquí tendrán un atisbo del artista que descubrió a César Vallejo y lo cantó como nadie. Aquí conocerán a un practicante de todos los estilos de la música cubana y a un explorador de muchos aires universales. Aquí sabrán de elegías, preguntas, deseos y de un sentido ético de profundo calado revolucionario. En estas canciones hay un hombre pidiendo que lo amen como es y no como se espera que sea. Aquí, en resumen, verán a un niño tiernamente asustado de las dimensiones del amor que asume. Mi hermano Noel Nicola Reyes, en un instante de inspiración chaplinesca, se autodenominó trovador sin suerte. Por fortuna, en la misma canción dejó muy clara su intención irónica. Ante la altura de su obra, cualquiera hubiera descubierto que en tal afirmación estaba felizmente equivocado. Gracias. Qué bueno sería si aún a porfía, si aún a destiempo, hubiera un invento que calme al sediento en la copa vacía. Qué bueno sería, por eso es que hoy día hay que hacer el intento. Y aunque haya sequía, sembrar alegría esperando el momento. Esperando el momento. Detrás de las paredes. Esto pasó acá. Oral y público. Ya habían pasado varias horas, no empiezo a contestar más. Y viene un médico, porque era el que se acercaba y me ponía, pulsaba acá en el cuello, me ponía el dedo, y decía: no, síganle dando, está mejor que nosotros. Y eso seguía hasta que en un momento no respondo, ni siquiera a la picana, a los golpes, no respondo más lo que me preguntaban, y viene de nuevo este médico, y dice: déjenlo un rato, dice, es un pequeño desmayo. Bueno, eso también quiero hacer notar, que parece que la complejidad de la mente humana supera la ciencia, ¿no? Porque no estaba desmayado, digamos, sino lo estaba escuchando perfectamente. Así que bueno, me dejan un rato antes de el interrogador se retira, quedan menos personas. Y una cosa que también lo cuento siempre es que en un momento de esa tortura, digamos, entra uno de una habitación distinta, digamos, de una oficina distinta, porque se abre la puerta, se sienta, tú ya la puerta, y dice: ¿qué nivel tiene? ¿Es teniente? ¿Es un teniente? Dice, ¿ya cantó? ¿No se siente bien? Y el tipo dijo, el interrogador decía, no sabemos, todavía no cantó, pero dice, pero ya va a cantar, dice. ¡Ah, estos boludos! ¿Qué giles son? Dice, se hacen matar al pedo, dice, porque sus jefes, dice, están en el exterior, y ellos están aquí. Bueno, esta persona lo que no sabía, es, o sí sabía, es que toda la militancia montonera nos habíamos reunido un tiempo antes y habíamos decidido de que la conducción debía salir del país en esa situación. Así que eso lo teníamos perfectamente claro, por qué estaban nuestras conducciones en el exterior, y apoyábamos este tipo de cosas. Así que bueno, así se fueron yendo hasta que quedaron nada más que dos personas. Uno viene, me palmea la cara y me dice, hermano, ¿cómo estás? Como no le contesto, se va y queda uno solo. Y ahí sí, el que queda viene y me ata las manos, me pone las manos sobre el pecho, me trae una soga y me las ata, y trae una frazada en un gesto humanitario, era una frazada y me tapa, porque si bien era primeros días de febrero, había una brisa bastante fresca, y entonces agarra y se camina, fuma un cigarrillo, fuma dos, hasta que escucho que se queda sentado, y en un momento escucho los ronquidos, ¿no? Los ronquidos de que se quedó dormido. Bueno, mi intención era desde el primer momento irme de ese lugar, así que bueno, las manos las llevo un poquito y me levanto las vendas, me empiezo a levantar la venda y lo veo. A unos 4 metros del camastro había un sillón de cuero, estaba sentado en paralelo al camastro, con una pistola 9 milímetros sobre la pierna, vestido de verde, era un militar con unos años más que nosotros, que teníamos 29 años, 23, y tenía el pelo un poco canoso, así que bueno. Miré lo que había ahí como para usarlo como un arma, y lo que vi era una lonita en el piso con muchas volantes y como de revistas de Vita Montanera y ese tipo de cosas que ellos habían encontrado en algún lugar de esos que estaban ahí. Con unas armas viejas, que estaban herrumbradas, se ve que lo han sacado, que estaban escondidas. Y lo que sí vi era como un caño de unos 20 centímetros y pensé inmediatamente que eso era lo que iba a utilizar. Con los dientes me pude desatar las ligaduras de las manos, y bueno, lo que sí dudaba era mucho era porque los pies, yo no los sentía de las sogas y del estiramiento en el camastro, no sentía los pies, los tobillos, lo tenía muy hinchado y no sentía. Pero bueno, la decisión estaba tomada, así que me saqué la frazada de encima, caminé los metros que me separaban de ese caño, y fui con ese caño y bueno, se lo parto en la cabeza, el tipo cae, agarro el arma, lo apunto y queda de, qué sé yo, cuando ve y se agarra dormido y se toca las manos en la cabeza y ve sangre, y bueno, medio que empiezan sus ruegos, digamos, no me mates, por favor, no me mates. Y le dice, mirá cómo estoy, decía. Entonces yo digo, mirá cómo estoy yo, estaba totalmente quemado, así que estábamos uno peor que el otro, y ahí le digo, vos me vas a ayudar a salir de acá, ¿dónde estoy? Y me dice, estás en el regimiento 3 de la tablada, estás en el regimiento 3 de la tablada, así que inmediatamente le dije, sacate la camisa, en el piso se saca la camisa, me pongo toda la camisa de la verde oliva, me pongo un pantalón que era mío, un vaquero, y unas botitas, y bueno, a eso de las 7 de la mañana, después me entero que ese horario estaba totalmente claro, de un día de febrero, miro la puerta, estaba entreabierta, y ahí había un auto, un Renault 12 azul, eran autos nuevísimos en ese momento, que seguramente era de esta persona. con el arma en la mano. Para la idea era de dar el combate final ahí. No iba, estaba decidido a no volver a ese camastro, digamos. Pero bueno, salgo a la galería y no había nadie. Y así a unos 300, 400 metros veo una avenida, que es el camino de cintura, y empiezo a correr, digamos. Era el último edificio de las construcciones de lo que fue el predio del regimiento de la tarde. O sea que saliendo, yo no tenía otro edificio adelante, sino veía la ruta. Empecé a caminar, y cuando hago unos 30 metros sobre la avenida Crovar, está la guardia de entrada, ahí veo dos centinelas que me ven corriendo, pero bueno, ven una persona vestida de verde corriendo, y inmediatamente ingresan al edificio central. A todo esto, bueno, llego al alambrado, y era muy difícil porque era un alambrado con un entramado muy pequeño y con tres vueltas de alambres de púa al final. Pero bueno, intento uno o dos veces, pero claro, el hecho de que tenía 23 años, más allá de todo lo que había pasado, la energía juvenil hacía que tenía la potencia necesaria como para trepar, como una vez como los gatos, digamos, tirar el arma del lado de la calle y salir desde ahí, ¿no? Así que bueno, ahí salí arma en mano, sobre el camino, había un vendedor de diarios, y empecé a gritar mi nombre para que supieran quién era. Digo, soy Víctor Hugo Díaz, mi secretario del ejército, y crucé la avenida Crovara y fui, y ahí me encuentro con un vendedor de lácteos, de la Serenísima. Le cuento lo que me había pasado y él me dice: seguí derecho por acá, llegás a la estación José Ingenieros, si decimos hermano por acá, si vienen a buscarte, le decimos que no te vi, que por acá no pasaste, suerte. Esto pasó acá. Hasta que vuelvan los abrazos. Vamos a recibir a la hermana de Luciano, a Vanessa Orieta. Se cumplen 7 años y que la justicia, bueno, muchas veces es lenta, muchas veces no actúa. ¿Cómo están en este momento, en esta previa a un nuevo aniversario de la aparición de los restos de Luciano? Y además con los personajes responsables políticos en cargos nuevamente, ¿no? Sí. A mí me parece que siempre en estos casos está bien poder recordar que esta situación que nos toca pasar a la familia de Luciano, les toca pasar a todos aquellos que sufren la represión estatal. Las fechas son, por supuesto, que significativas por lo que van marcando en la historia de esa persona que sufrió los hechos, pero también generan diferentes emociones, desde la bronca hasta la tristeza. Por otro lado, me parece que esto va relacionado con el rol de la justicia, en la medida que las familias no podemos acceder a la verdad y a la justicia, se va generando un daño extendido en el tiempo. Ese daño es muy profundo, puede provocar hasta la muerte de los familiares por enfermedades diversas que tienen que ver con estas situaciones de impunidad. Y la justicia, desde mi punto de vista, no es lenta ni tampoco no hace. La justicia hace lo que está haciendo en la mayoría de los casos de represión estatal, que es generar impunidad. Eso es hacer. La justicia hace eso en las causas de represión estatal. Condenar las responsabilidades materiales, políticas y judiciales en una causa de desaparición forzada es un temblor muy, muy profundo a toda la sociedad argentina, sobre todo hacia las instituciones, ¿no? Se provoca temblores, porque estamos hablando de que en un sistema democrático desaparecen, torturan, fusilan a pibes, pibas, pobres, militantes, de pueblos originarios. Así que en este sentido me parece que la familia toda esta bronca tratamos de resignificarla con la lucha y tratamos de sensibilizar a la sociedad para que se pueda entender que todas las desapariciones forzadas en nuestro país tienen que ser visibilizadas para toda la sociedad y que entienda la sociedad que cuando desaparecen a una persona no lo desaparecen solo para la familia, desaparecen a un ser humano para todos nosotros como sociedad, en este caso, ¿no? Todos los argentinos, pero en cualquier parte del mundo que suceda. Debería provocar mucha sensibilización por parte de la sociedad y repudio y pedido de condena a las responsabilidades todas. Te quería consultar si van a hacer alguna actividad en memoria, en recuerdo, y si y cómo está el barrio hoy, digamos, donde vivía Luciano y digamos, recordemos que está, digamos, un barrio muy humilde pegado a un barrio de clase media, que era justamente esta clase media que pedía más seguridad en aquel momento, si querés recordar eso también. Bueno, con relación al 17 de octubre y actividades que podamos hacer, sí tenemos en mente hacer una radio abierta desde el espacio social, cultural que lleva el nombre de Luciano, que para uh-huh. nosotros constituye un espacio de memoria precisamente para que la gente que pasa por allí entienda que en ese lugar se torturó a un pibe de 16 años de un barrio humilde, del barrio 12 de octubre, que está, el barrio 12 de octubre sigue ubicado en el mismo lugar, entre las mismas calles, todavía no se ha avanzado desde mi punto de vista con derechos fundamentales que la gente de ese barrio merece y que tienden a dignificar la vida. No, en ese sentido me parece que desde que pasó la situación de Luciano hasta ahora no hubo mucha intervención estatal en función de dignificar la vida de las personas que viven allí. Ajá. Pero si esto lo trasladamos a todos los barrios, me parece que el porcentaje de barrios que no han sido abordados por las políticas de las instituciones de los diferentes gobiernos constitucionales, bueno, son todos, y cada vez se vive peor, ¿no? Y estos años de pandemia han dejado en evidencia que la pobreza es mucha, y que la gente, las personas, adultos, niños que viven en los barrios la están pasando muy mal. La represión sigue en todos los barrios con una mirada que discrimina y criminaliza la vida de las personas empobrecidas. Los hechos de inseguridad, no miro muchos noticieros, esa es la realidad, pero entiendo que el tema de inseguridad otra vez está ahí en debate uh-huh. y nunca se habla, ¿no?, de la inseguridad que se sufre hacia adentro de los barrios cuando no se accede a derechos fundamentales. Se sigue llevando el tema inseguridad como sufrida por una parte de la sociedad y de manos de gente que padece el empobrecimiento. Claro. Así que en definitiva cada vez se va transformando más violentamente este sistema democrático en algo muy deforme, está cargado de violencia, y de esto es parte el barrio 12 de octubre y todos los barrios de nuestro país que son empobrecidos. No sé si te enteraste que la provincia de Buenos Aires le ha dado un aumento alrededor de un 45% a la policía bonaerense y la ha dotado de más patrulleros, digamos. Me parece que ahí también hay digamos una apuesta en lo que es la seguridad para cierto sector de la sociedad, ¿no? Sí, y es como un dato más en todo lo que se ha avanzado en materia de seguridad desde una mirada, desde nuestro punto de vista, de familiares y amigos, muy direccionada a un sector de la sociedad que, como dije antes, es discriminado y criminalizado. Se sigue hablando de delincuentes con determinadas características y no se habla de delincuentes en tanto empresarios, políticos, jueces, fiscales, como que me parece que es una mirada, por supuesto, que direccionada, sesgada, con la intención clara de generar una mirada de odio por parte de la sociedad. Esto hablando de los medios hegemónicos de comunicación, pero por supuesto que ahí también hay un brazo extendido de parte de los diferentes gobiernos de turno, o por lo menos no plantan bandera con otros posicionamientos, tratando de hacer campañas que tiendan a pensar la seguridad en otros términos, o a problematizar cómo hoy se maneja ¿no? El tema de inseguridad en nuestro país. No se escucha mucho sobre eso y me parece que es realmente importante empezar a poner en palabras qué es lo que piensan, ¿no? Las personas que ocupan cargos de poder sobre cómo se maneja el tema inseguridad. Y es un tema que deberíamos estar hablando fuertemente porque es parte de la democracia que queremos construir, que no es un tema importantísimo. De esta forma vamos mal porque claramente hace mucho se viene avanzando con miradas violentas hacia los sectores empobrecidos que tienden al control y la represión y cada vez invierte más en seguridad. Y esto está claramente en evidencia, las campañas políticas del último tiempo, por lo menos en Matanza, Fernando Espinosa, que es uno de los responsables de la desaparición forzada de Luciano, no para de colgar carteles y hacer pintadas que hablan de cuántas cámaras nuevas se han colocado en diferentes zonas de Matanza, cuántos patrulleros, cuántos nuevos policías. Bueno, eso es grave. En el medio de todo esto que sucede por parte del Estado, que es de alguna manera simbólico solamente, a la vez la fuerza de seguridad, bueno, como decía Nicolás hace un ratito nada más, se le sigue dando beneficios a la policía bonaerense, siguen haciéndose crecer las diferentes fuerzas de seguridad y a la vez el aparato represivo crece un montón, ¿no? ¿Cómo analizás estas dos caras de una misma moneda, por decirlo de alguna forma? Mira, creo, para no repetirme, que un poco en la pregunta anterior quedó contestado esto de las inversiones que se hacen en materia de seguridad. A mí me gustaría detenerme en algo que vos mencionaste y que caracterizaste como un hecho simbólico. Para nosotras sumamente importante ese hecho simbólico que viene a instalar el término violencia institucional, englobando una serie de violencias que desde nuestro punto de vista lo que hacen es invisibilizar doblemente las problemáticas tanto de violencia institucional como de represión estatal. ¿Y por qué? Si agarramos, igual no, se podría hacer un amplio debate con personas formadas en la materia, pero si agarramos el Código Penal, claramente está tipificada la figura de desaparición forzada y se establecen las responsabilidades. ¿Cuánto suma sumar una nueva ley que creo todavía está en tratamiento, un proyecto de ley que está en tratamiento, que habla de violencia institucional? Cuando tenemos para hablar, basándonos en el Código Penal, de hechos represivos como la desaparición forzada, tenemos casos para mencionar. Y de esto no habla el presidente, pero hacia abajo en responsabilidades en el tema tampoco hablan otros funcionarios sobre los casos de desaparición forzada, fusilamiento, bueno, lo que pasa en las cárceles de nuestro país, que en donde se viola sistemáticamente los derechos humanos de las personas que están privadas de su libertad. ¿Por qué no se habla de todo esto que está tipificado en el Código Penal? ¿Por qué se está llevando adelante una discusión para un proyecto de ley que habla de violencia institucional? Que vuelvo a decir, existe. La violencia institucional es la base para la represión estatal. La violencia institucional, cuando entramos a un barrio empobrecido, lo vemos claramente. La falta de acceso a la vivienda digna, que hace que las personas vivan hacinadas, en malas condiciones, vivir al lado de basurales, no poder acceder a una educación por diferentes problemas que se pueden dar, consumo problemático, no tener para morfar, la falta de acceso a la salud. Bueno, tenemos para mencionar violencias institucionales que son las que sufren todas las personas que viven en los barrios empobrecidos. Estas personas que viven en barrios empobrecidos, que sufren violencia institucional, al mismo tiempo cargan con una mirada discriminadora y criminalizante por parte de funcionarios políticos, de jueces, de una sociedad que no está sensibilizada, la cual no responsabilizo, pero digo, no está sensibilizada sobre las violencias institucionales sistemáticas que sufren los sectores empobrecidos. Y si se carga de discriminación y criminalización, bueno, ahí aparece todo este sistema de control y represivo que tiende a ubicarse específicamente en los barrios, porque en los barrios pasan muchas cosas, porque los pibes no acceden a más que violencia y muchas elecciones en la vida de los pibes y de las pibas terminan al límite siendo un expediente en algunos casos y se va contra ellos con una mirada represiva a través del control en los barrios. Me parece que también cuando se piensa en un proyecto, en un futuro proyecto de ley, se debe hacer con las familias que sufren represión estatal o violencia institucional o como lo quieran llamar. Se construye la mirada, se dialoga con las familias que sufren. Esto no ha pasado. Quienes pensaron el proyecto de ley, a ver, se comunicaron conmigo, se comunicaron con otros familiares, pero el proyecto ya estaba armado. Nos convocaron solo para participar de la exposición de un proyecto que ya estaba pensado por 3 funcionarios. Y eso no es pensar en la problemática represiva, eso no tiene que ver con aperturarse a escuchar voces diversas y que sufren. Eso tiene que ver con una estrategia política que en definitiva no va a solucionar el problema represivo. El problema represivo ya está, ya lo tienen, está tipificado en el Código Penal. Hablemos de eso, hablemos de tortura, hablemos de desaparición forzada. No invisibilicemos con un término que engloba tanto como violencia institucional. Desde mi punto de vista y desde el punto de vista de familiares y amigos, me parece que hay que por lo menos dar el debate. Esto pasó acá. Tom John Goodgar, más conocido por su nombre artístico Tom Jones, había nacido en Gales el 7 de junio del año 1940. Es un cantante británico, es considerado uno de los cantantes más destacados y populares. En los años 60 y 70 fue un sex symbol. Ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo. Fue nombrado oficial de la Orden del Imperio Británico. También es conocido como el Tigre de Gales. La poderosa y potente voz de Jones ha sido descrita como un barítono robusto y de garganta completa. Tom Jones, It's Not Unusual, algo así como No es Inusual. LR Mix. Agitadores radiales. El resumen semanal de La Retaguardia.